Muy contento porque es con amigos y amigas de Cañuelas. Y bueno, porque todas las oportunidades para discutir el proceso político y el presente me parece que vienen bien y son necesarias en este momento. Contanos un poco, ¿por qué elegiste justamente a Néstor a la hora de escribir? Bueno, Néstor, porque no, el libro no se trata de una biografía, sino que es un poco la condensación de un proceso político, ¿no? Que, del cual Néstor es la figura más representativa de los últimos años. Pero la idea es eso, retomar el proceso político, el conflicto social anterior del cual Néstor surge, ¿no? Y ver qué nos puede decir Néstor hoy, si lo tomamos no como una figura de bronce, sino como un líder político que tiene todavía muchas cosas para plantearnos y mostrarnos. Me parece que si lo leemos en relación a qué necesitamos hoy, nos puede ser útil para el presente, ¿no? ¿Qué importancia tiene que la militancia, que los dirigentes políticos se hayan acercado hoy aquí a la presentación del libro? Y bueno, es muy importante porque son los protagonistas y las protagonistas principales del momento, ¿no? O sea, acá lo más importante, lo estratégico, es la organización social, y los dirigentes del movimiento popular tienen que cumplir una función destacada en esa cuestión. Aquellas personas que deseen adquirir el libro, ¿cómo lo pueden hacer? ¿Cómo lo pueden conseguir? A ver, se me ocurren. Una por Mercado Libre, y otras dos opciones pueden ser comunicarse acá con las compañeras y compañeros de la Casa de Todos de Cañuelas. Y vamos a tratar de dejar en la librería de Cañuelas algunos libros también para el que lo quiera conseguir. Bien. Matías, consultarte también, ¿no es el primer libro que escribís? ¿Ya tenés otros materiales? Sí, hay otro que se llama El Aguante, que trabaja sobre la militancia en los 90, y en mi opinión es medio como un vínculo con este de Néstor, porque es en un proceso largo, se podría decir que los 90, y desde el 2003 al 2003 y al 2010 hay mucho vínculo. Incluso que Néstor tal vez fue uno de los militantes políticos que mejor supo leer la década de los 90, y en particular la crisis y el conflicto que significaba el 2001, ¿no?